Roll. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merece la pena, la gente del rock. Que no sirve para nada. Hombre, eso de que no sirve para nada el rock. Rosa Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encarcelada, amordazada, amputada. Renunciar al miedo en estos momentos rompiendo la... Hoy arrancamos poniéndonos las pinturas de guerra. Bien uniformados, nos quieren indefensos. La amenaza siempre se emplea para enfrentar nuestras manos desarmadas. ¿Y por qué nos hemos puesto las pinturas de guerra? Porque el drogas is back. Violencia masticada en cada mirada. Violencia masticada en cada lugar. Con pinturas de guerra puestas en la cara y en el cuerpo ha regresado el drogas, o lo va a hacer mañana mismo, editando ese nuevo trabajo, ese quíntuple, cinco discos contenidos en un nuevo trabajo del rockero navarro, que chico, le da el tarro a la composición y a la escritura, que no se puede limitar a un auce de normal y corriente, no, el más. Masticada en cada mirada. Ese nuevo trabajo se llama Solo quiero brujas en esta noche sin compañía. Y este es el tercer adelanto que ofrece ya. Y mañana el disco a la venta. Despierta por fin. En las venas se puede sentir. Que vuelan las piedras, se rompen botellas. Y el cuerpo marcado con pintura de guerra. Autodefensas latir. Con uñas y dientes por ti. Se prende la mecha, que arde sin cuenta, y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Con pinturas de guerra. Con pinturas de guerra. Venga, que lo que no hemos hecho ha sido saludar a la tribu Ternasca, que nos estaba diciendo que ya están por aquí. Saludamos a Jorge Lluvero, saludamos a Nacho Seek and Destroy, saludamos a Esteban desde Costa Rica, saludamos a Silvia pero para el podcast, saludamos a Eli, saludamos a Rubén, saludamos a Diego. Y Rubén que nos dice que le encanta la voz del Drogas, auténtica e incomparable. Pues no vamos a dejar de él porque vamos a por la noticia tonta. Rosa. En Drogas, los restos de Franco tendrían que estar en el paradero desconocido. Oh, sí. Gracias por notarlo. No estaría mal, ¿eh? En vez de que esté tanta y tanta gente en la cuneta, el que tendría que estar en una cuneta perdido es el hijoputa de enano con un solo huevo que tuvo a este país 40 años bajo una dictadura brutal y asesina y que la sigue teniendo, ya no tan brutal y asesina, pero que sigue su influencia. Su influencia permanece. Está comprobado, son hechos comprobados históricamente, que la influencia de personajes tan hijos de puta como este suele ser de unos 150 años. En España está siendo bastante más salvaje, por ejemplo, comparada con Alemania, aunque el nazismo es algo que permanece y que sigue causando muertes alrededor del planeta. Pero lo que es en España, la influencia franquista está muy, pero que muy presente. Tal y como nos recuerda el Drogas, entre otras cosas, en aquel disco que sacó con Barricada, de La Tierra Está Sorda, y bueno, también en este último trabajo, en este Solo Quiero Brujas, en Esta Noche Sin Compañía, que se compone de cinco discos que ahora os voy... cinco discos que ahora os voy a enumerar. Los restos de Franco tendrían que estar en paradero desconocido, es un titular que ha destacado el diario.es de la entrevista que le ha hecho a Enrique Villarreal, entre otras muchas cosas que ha contado, ¿no? Los cinco discos de Solo Quiero Brujas en Esta Noche Sin Compañía, pues bueno, son cinco discos a los que les ha titulado Timbre y un adjetivo, ¿vale? Timbre acústico, que el título ya lo dice todo, es un disco acústico, evidentemente. Timbre oxidado / Europa, que es un disco muy reivindicativo y social, en el que aparece esta canción que hemos escuchado en el inicio, la canción de Con Pinturas de Guerra. Timbre canalla y bullanga, que es un ambiente más rhythm and blues y tango. Timbre fundido, que tiene muchas letras de amor en las que habla del amor y del desamor, que es algo que le gusta mucho tratar al Drogas. Y timbre equivocado, que es el que tengo yo ganas de descubrir, que tiene un ambiente muy industrial. El Drogas siempre ha sido muy fan de los Nine Inch Nails y este tipo de bandas, y ha querido, a su manera también, bueno, hay que solamente acordarse de aquel proyecto que hizo en solitario que se llamaba La Venganza de la Abuela, que era un disco bastante, bueno, bastante metal, anti-metal cuñados, no apto para metal cuñados y metal pacas. Pues bueno, en esa onda de La Venganza de la Abuela va a estar ese timbre equivocado, que es el quinto disco de este Solo Quiero Brujas en Esta Noche Sin Compañía, que se compone, aparte de esos cinco discos, suman un total de 42 canciones y ya podemos irnos. Que no nos vamos a ir. Cuando lances a mi cara con la cama bien planchada, prefiero que sea de noche. Movía la calle al andar con esa... Esto que se titula Ya Podemos Irnos es el primer adelanto que ofreció ya para el verano, para el 4 de julio creo que lo estrenó el Drogas, el primer adelanto de la avanzadilla de lo que va a ser a partir de mañana este Solo Quiero Brujas en Esta Noche Sin Compañía. Esto ya es un rock and roll mucho más clásico, muy en la onda también de... No es la primera vez que se marca uno el Drogas. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar este Ya Podemos Irnos y luego cuento más cosas. Déjame besar tu rastro, deja tu tango en mi boca. Tu abrazo lo quiero ahora, en la memoria del cuarto. Y despierto, tengo miedo de respirar en tu ausencia. De que alas, de que estrellas se conviertan en silencio. Y ahora todo es para ti. Y ya podemos irnos.

Pues tenemos ya al otro lado del teléfono al amigo Leo. O un botón más, Rosa. Ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Santi. Estamos hablando con Leo Cebrián, director de... A ver, sácame de dudas porque es una duda que tengo de siempre. Sí. ¿Los mejores rock o los más mejores rock? ¿Cómo es? Pues mira, te aclaro dos cosas. Bueno, la revista es losmejoresrock.com. Eso es. Esa es la denominación actual oficial, uh-huh, que viene de la antigua, que era Los Más Mejores Rock Magazine. Y no soy, yo no soy el director es Jan Marín desde México, y yo estoy en España coordinando los contenidos. Bueno, coordinador general de contenidos de losmejoresrock.com. Bien dicho. Eso ahora. Es, perfecto, muy bien. A mí es que me gusta mucho lo de Los Más Mejores. Claro, yo también tenía ya conocida la publicación desde que era revista física hace años. Y, sí. y la verdad es que me quedaba un poco la duda. Y mira que hemos hablado a veces y no se me había ocurrido preguntarte antes. Es igual porque te aseguro que 9 de cada 10 no lo dicen bien, ¿eh? son las cosas de haber pasado del papel al digital. Y bueno, da igual, ¿eh? Sabemos quiénes somos, ¿no? Oye, es un buen eslogan publicitario. Losmejoresrock.com, 9 de cada 10 no lo sabe decirlo bien. Oye, mira, idea para camiseta, ¿eh? No, ¿ves? Claro que sí. Es una manera de quitarle a la gente, o bueno, de, no de que quitarle, se relajen, sí. Que se relajen. No, de acostumbrar al nuevo nombre al personal, porque quiera que no. Oye, ¿cuántos años ya con este medio tirando para adelante, informando de tanto del panorama estatal como internacional, inclusive? ¿Cuánto tiempo ya? Pues se calcula desde el año 1992, primero como fanzine, luego como revista física, luego incluso con un bar, el Rocky Tacos, que lo estuvo llevando John en Vallecas durante un tiempo, y ahora ya desde hace unos años como web, a todos los efectos, vamos, con sus redes sociales y demás, y bueno, la historia continúa en distintos formatos y en distintas décadas ya. Super transmedia, ¿no? De fanzine a bar, de bar a revista, revista web. Os falta el documento, sí, os falta la película y el videojuego. Oye, pues, ¿dónde hay que firmar? Todo se andará, ¿verdad? Todo se andará, porque ojalá, mientras haya fuerza de ilusión, todo, hay que estar abierto siempre a todas las posibilidades que se pongan a tiro o a las que se pueda. Bueno, a ver, la que tenemos más a tiro, por no enrollarnos, porque tenemos poquito tiempo, es la este retorno del glam a Madrid. Vamos a ver. Sí, señor. A ver cómo va eso, ese retorno. Vuelve el glam a Madrid. Desde luego es un titular impactante. Sí, pero en el fondo es bastante cierto, porque yo hace muchos años ya que no recuerdo un cartel así tan concreto. Por supuesto hay bandas de hard rock, de sleazy en Madrid y tal, menos pintonas, digamos, que lo que nos gustaría o que lo que nos gusta, pero súper respetables y activas, ¿no? Uh-huh. Digamos que hemos elegido pues igual lo más extremo de lo que hemos encontrado en este sentido, lo más afín a los años 80, a su espíritu y a su estética. Los más folclóricos, sentido. ¿Os traéis a los más folclóricos? Pues sí. y nada, y entonces pues esa es la apuesta, ¿no? Como lo conseguimos como una fiesta, pues tenemos sus presentadoras glamis, que son Itazix y Steel, muy conocidas aquí en Madrid en todo lo que es la escena del estilo, ¿no? Son agitadoras innatas de esto, desde un bar que tuvieron también en la zona del Strip. Y luego la aportación básica y fundamental de los grupos, que son los canarios Van Zeiger y los vallisoletanos Milk, que veo que has puesto ahora mismo. Sí, los Milk, y que escucharemos al final de esta entrevista, porque la verdad es que están francamente bien. De los canarios tengo mucho menos conocimiento de esta banda, realmente debe ser una banda muy nueva, pero lo que más, así a bote pronto, lo que más me maravilla es que se vienen desde Canarias a tocar a Madrid. Sí, bueno, es gracias a un programa que ojalá lo hubiera en todas las comunidades autónomas, que se llama, en este caso, Canarias Crea, que lo que hace es gestionarles, o sea, les paga los billetes de ida y vuelta, con lo cual, pues es estupendo para que la difusión de la cultura sea real. Sí, luego ya ellos en Madrid se buscan su logística, pero bueno, hay que quitarlo porque realmente no, pero si te pones el avión de ida y vuelta, la cosa se la logística, precisamente la infraestructura, esa, el trabajo, es que te quitan la mitad del trabajo y la mitad de los costes prácticamente, ¿no? Claro, o sea, hay que citarlo porque es muy admirable. Además, ya han hecho uso de ese programa 4 veces para viajar entre islas, o sea que no sé, a ver si aprenden otras comunidades autónomas como la tuya o la mía. Sí, sí, hay que decírselo rápidamente, sobre todo para poder ir a hacer programas a las Canarias, ¿eh? ya no hacemos nada más en Madrid, nos vamos directamente a Tenerife, a La Laguna, a Palmas. Claro, hay que hablar con el gobierno mallorquín también. Sí, también. Balear. Es que a mí me hace más ilusión lo de las Canarias porque está más lejos, simplemente, ¿no? Es simplemente por eso. A Mallorca se puede ir todavía en barco, pero ir hasta las Canarias ya te tienes que meter en un crucero. A Mallorca puedes ir en ferry. A ver si surge. Bueno, pedazo de fiesta que estáis formando y que lleváis ya unos cuantos días, la verdad, publicitando e informando de ella. Vamos a dar un poco de datos, ¿eh? Este sábado 5 de octubre en la Sala Barracudas, que está situada en la calle Brescia 19. Esto pone aquí junto al Parque de las Avenidas, pero es también ahí al lado de las ventas, ¿no? Creo recordar yo, ¿o no? Al lado de la Plaza de las Ventas, puede ser. Bueno, está cerca de Avenida de América, en la parte norte de Madrid, cerca de Prosperidad. ¿En la Sala Barracuda siempre ha estado en esa localización? Sí, siempre. Llevan ahí 20 años, creo. Entonces me equivoco yo de sala, porque yo estuve en una sala que estaba al lado de las ventas y para mí que era... De las ventas, perdona, no te entendía. Sí, es la misma. Vale. Te había entendido otra cosa y digo, no. Pero sí, efectivamente es la misma. Sí. Vale, pues la Sala Barracudas ahí al lado de las ventas, en la calle Brescia, junto al Parque de las Avenidas. Bien centralizado, bien localizado ya el lugar y esta fiesta que, como bien nos está contando Leo, va a tener como presentadoras a Isa Six y a Steel Juncal, con la participación de Pan Tiger y los MILF. Curioso nombre el de los MILF, eso, ¿eh? Y curioso vídeo. Si la gente no ha visto el vídeo, por favor, que disfrute de... Mejor que el programa de sexo de Mónica Naranjo, seguro. el videoclip, por supuesto, van a tener oportunidad de verlo en el artículo que acompaña, como cada día de lunes a jueves, el podcast del programa, en el cual podemos... en vez de hacer el playlist que hace todo el mundo habitualmente, pues ha sonado este, Pepito, Juanito y Fulanito. Bueno, yo le pongo los videoclips de la gente, de las canciones que han sonado en el programa, con lo cual tendrán oportunidad de ver este videoclip de los MILF, que es una banda que has definido como una combinación perfecta de buena música, provocación y sentido, sí, y sentido del humor. ¿No serán un poco en plan Steel Panther estos o qué? No, porque, a ver, lo más... Porque los Steel Panther aquí los puse el otro día yo a caldo. Sí, lo vi. Pero bueno, en tu línea de no cortarte un pelo, macho, porque en fin, de verdad... Vas segando cabezas ahí, cual... No, la verdad que es que ya nunca me había molestado en traducir la... Yo te digo mi opinión particular de Steel Panther. A mí no me gustan los grupos de parodia. O sea, creo, tengo entendido, lo he leído por ahí, que ha salido Nanowar of Steel en un programa de talentos en televisión haciendo el ridículo. Yo creo que esa historia a nosotros nos perjudica, nos ridiculiza y no me gustan las parodias. Es una opinión personal, ¿eh? Sí, luego... Una opinión personal y muy respetable, pero yo iría un poco más allá. Bueno, ya que haces parodia, por lo menos si la haces bien, ¿sabes lo que te quiero decir? Si realmente eres gracioso, si tienes salero para hacer parodia, pues perfecto, hazla. Pero es que los Steel Panther estos tienen esta gracia donde amargan los pepinos. O sea, solo saben hacer chistes machistas y poner a la mujer a la altura del barro. Pues no le encuentro yo la gracia ni la parodia, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de los Canarios, pues la estética que llevan es más fuerte, porque es muy llamativa, muy provocadora, sí, muy retro, ¿no? Pero ellos realmente se creen esa película, que es el valor que tiene, ¿no? Tanto musical como luego en la imagen y el show, ¿no? Así que eso es lo que hay que buscar, ¿no? Un poco la verdad de las cosas, no la la risión, que claro, dicen en la mancha. Efectivamente, o sea, quieras que no, el heavy metal o el hard rock de Laca, que se dio por conocer también en aquellos años en el Sunset Strip este y todas estas movidas, bueno, en la California ochentera y principio de los 90, joder, han salido bandas que son conocidas mundialmente como son Motley Crue, o sea, y auténticos cracks de las ventas, o sea, que ha sido un movimiento súper, súper fuerte, ¿no? Y el que tuvo, retuvo, quizás ahora está un poco más dentro de que el rock ya en sí ya nos tienen bastante marginados, ¿no? Pues este sería los marginados de los marginados, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, pues ahora fíjate, ahora es el underground. ¿Qué le iba a decir, no? Sí, el under del under, ¿eh? Vendría a ser este tipo de rock, este glam, este sleazy rock. Pero que, como bien tú comentas, pues sigue habiendo bandas que quieren seguir dándole cancha a este estilo. Y bueno, y vosotros les habéis puesto ahí un escenario y una fiesta y una repercusión que está siendo clara y potente, pienso yo. Pues, en fin, esperemos que no te equivoques. Yo creo que sí, pero sobre todo porque la gente, incluso, aparte de lo que es las bandas, que tienen poquito colgado en YouTube o poquito grabado que se pueda seguir, la gente lo que tiene es ganas un poco de asistir a un evento de estas características, porque ya no hay discoteca heavy, ya no hay fiestas temáticas, pasa un concierto, es solamente, pues eso, beber un poquito, ves a los grupos y te vas. Bueno, ojalá hubiera una discoteca con una programación fija, no la hay, pero quién sabe si de aquí podamos sacar un ciclo de fiestas temáticas, ¿no? Oye, creo que hay un intento entre Pinto y Valdemoro de discoteca de esa, ¿no? ¿Qué? Perdona. Que creo que hay un intento de discoteca temática entre Pinto y Valdemoro, nunca mejor dicho, pues sí, ¿no? Sí, claro. Pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que ha cambiado ya de nombre una vez, no sé. Sí, a ver, el hombre que lo lleva, yo no le conozco personalmente, pero tengo todas las referencias positivas. Pero claro, no sé respecto a Zaragoza, pero está lejos de Madrid capital. Hay que coger el coche y todo eso. Si está lejos de Madrid, de Zaragoza ni te cuento. Ya. Pero bueno, siempre a favor. Todo lo que se haga, nosotros lo apoyamos. No claro somos nada... No, Metal Paco, nosotros también estamos apoyando en la medida de lo posible. Se les está cediendo espacio dentro de Asalto Mata Radio Rock en el Facebook y tal, para que puedan publicar y que, o sea, lo que van haciendo, pues que lo informen, ¿no? Y seguro que hay gente que le gusta, como bien demuestra que siga habiendo bandas que quieran seguir practicando este estilo, y como seguramente va a demostrar también que esta fiesta en la Sala Barracudas, pues que va a tener una buena acogida y que la gente, como bien tú has dicho, van a ir a pasárselo bien y no a ser el típico concierto de pague usted la entrada, entra, compre los tickets, sí, beba, escucha al grupo. Claro, hombre, nosotros, mira, le vamos a regalar una chapa de 6 centímetros, ¿eh? En lugar de entrada física, va una chapa. Oye, espera que yo tengo aquí el dato, 5,6 centímetros de diámetro, es que me ha hecho mucha gracia. Sí, bueno, a ver, es que somos muy precisos nosotros de la información. Podríamos haber puesto 5 o 6, cierto, sí, pero... 5,6. No, es que es súper curioso, llama la atención, o sea, es que hasta eso está cuidado, ¿no? O sea, está muy chulo, o sea, cuidado. O sea, es una chapa, no te vamos a dar la chapa, te vamos a dar una chapa de 5,6. Ojito. Exacto, no, si lo que es que igual lo hemos expresado un poco más, lo que queríamos dejar claro era que la chapa no era la pequeña, que era la mediana tirando a grande. Que hay más grandes. Tenemos la chapa posavasos. No, es una chapa con su pin, o sea, quiero decir, con su imperdible para poder ponértela y así pues no tienes que... brazo con tinta borrosa. No me refería a la vuestra, me refería a que la siguiente chapa más grande ya es la chapa posavasos. No, mira, te digo una cosa. Habíamos pensado, lo que pasa es que se nos salía de presupuesto, hacer una chapa que tuviera pues lo que es el reclamo del festival por un lado y por el otro espejo. No nos parecía que hubiera nada más glam que esto, ¿no? Ya te digo, o sea, ahí sí que le hubiera ido. ¡Ostras, qué pedazo de idea! ¡Sí, señor! Y todo cuestión de pasta. Claro, un espejo, sí. Si hay alguien dentro del rock que le guste mirarse un espejo, es el seguidor del glam, ¿no? Se tiene que retocar justo, todo el rato el maquillaje y el cardao. Claro, por eso. Pero bueno, no demos ideas a la competencia, ya lo haremos nosotros más adelante. No te preocupes, la competencia no nos escucha, pasa de nosotros. No existe, en este caso no existe. El precio de la entrada va a ser anticipada de 8 euros. Supongo que siendo el evento que es este sábado, ¿aún queda hoy y mañana a lo mejor de anticipada o ya pasamos directamente a la taquilla? No quedan muchas porque, bueno, tenemos eso, 50 chapas y también 50 CDs de los promocionales que recibimos en la revista. Que lo que queremos es que rulen, o sea, nosotros no acaparamos el material que nos llega lo analizamos, lo procesamos, escribimos y luego fluye, quiero decir, se le pasa a la gente, se le regala. Claro. Porque es, así es como funciona esto. Los grupos pequeños no, si te mandan un CD, si tienen esa referencia, ese CD tiene que ser para que alguien más lo disfrute, ¿no? Por Entonces, supuesto. Esas 50 van con todo esto que te cuento, sí, todavía queda alguna. Uh-huh. Bueno, y pues, luego en taquilla a 10 euros. Y luego en taquilla a 10 euros. Pues ¿cómo, ¿qué sensación tienes tú a nivel personal? ¿Tienes nervios? ¿Tienes tranquilidad? ¿Crees que va a salir bien? ¿Cuál es el feeling que tiene Leo respecto a esta fiesta concierto de este sábado? Pues muy positivo y además un poco sorprendente porque como digamos que era una idea un poco peregrina, o sea que va a contracorriente de lo habitual... Pues nunca sabes, también me han comentado si los grupos, que por qué no había ninguno de Madrid. Bueno, es un doble riesgo el que tomamos. Y yo creo que, sobre todo, estemos pocos o muchos, creo que la gente que va allí va porque realmente le apetece. No, oye, también puede ir cualquiera por curiosidad y demás, ¿no? Pero desde luego las sensaciones son buenas, los músicos están como locos por tocar en Madrid y la gente por reencontrarse, casi, te diría, en algunos casos. Pues una fiesta de postín, ¿eh? Una fiesta años finales 80, principios 90, una fiesta de hard rock y laca, una fiesta de pasárselo muy bien y con dos bandas que, como hemos dicho, los Pantiger y la banda que hemos escuchado al principio, pero como no la hemos escuchado muy bien porque iba yo presentándola, ahora sí que para finalizar esta entrevista vamos a escuchar el tema más reciente de estos MILF, de los de Pucela, un tema que se llama... The Art of Squirting, vendría a ser un poco el arte de chorrear. Yo pongo squirting en Google y pone chorrear. Sí, sí, claro. Lo cual me viene muy bien para traducir y no meterme. No, has quedado de categoría, de verdad, Bien, bien. Muy el arte académico. Del chorreo femenino vendría a ser, por aclarar más la cosa, con la canción con la que vamos a despedir esta entrevista, por supuesto dándole la oportunidad a Leo de que añada todo lo que quiera antes de despedirnos. No, lo único que tengo que hacer es agradecerte pues esta ventana que nos das en tu programa y bueno y en la plataforma que es Asalto Mata Radio. Con la que desde luego queremos seguir haciendo cosas y bueno, que fluya esto. Nosotros nos hemos conocido a raíz del maratón que hicisteis en Madrid, ha habido buena onda por parte de todos y bueno, pues ahí estamos uniendo nuestras energías en pues una buena causa, ¿no? Ahí estamos, las energías del rock y del metal y del buen rollo general y de la información en particular, unidas también en esta plataforma que pretende pues eso, aglutinar a todos los que tenemos ganas de llevar todo este rollo tan chulo como es el rock y el metal hacia adelante. Muchísimas gracias, Leo. Mucho éxito para este sábado. Suerte, ya sabemos que no te va a hacer falta porque va a estar la gente ahí, porque tienen ganas de disfrutar de una fiesta de este estilo que además habéis preparado perfectamente. Pues muchísimas gracias y ya a la vuelta lo contamos con fotos, textos y todo tipo de documentos. Muchas gracias. Eso es, y la peña ternasca, la de la tribu ternasca que vive, que habita en la capital o cercanías, ya sabéis que este sábado día 5 ahí en la sala Barracudas, al ladito de la Plaza La Ventas, hay fiesta loca de hard rock laca. Dale, Rosa Rosae. Escuchamos nuevamente a los MILF, esta ocasión con su tema The Art of Squirting. Pon a tu chica toda loca. The Queen! hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Oye, qué entrevista más divertida, ¿eh? Sí, está muy bien. Mira que tampoco nos conocemos hace mucho, ¿eh? Pero es que hubo muy buen rollo cuando nos conocimos ahí en el Masal Tomata y buen rollo que va a seguir habiendo. Y lo dicho, o sea, esta entrevista es marca, yo creo que fielmente, lo bien que te lo puedes pasar este sábado ahí en la Sala Barracudas, en ese El Glam Vuelve a Madrid. Lo que voy a hacer yo es saludar a unos cuantos pequeños y pequeñas tenoscas que me había dejado de saludar con el rollo de que, claro, que estoy con la entrevista, no tengo el teléfono aparente para mirar, pues no puedo ver quién está al tanto. Así que saludamos a Diego, que creo que no lo había saludado, saludamos a Dani del programa La Fauna ahí en Madrid, saludamos a San Hammer, que está ahí pendiente del programa hasta que llegue a casa y se le desconecte por el cambio del wifi a los datos. Y saludamos a Esteban en Costa Rica y ya está. Nos ha escrito también Rubén, que dice que se está perdiendo la entrevista, pero bueno, lo que has dicho tú, ya la escucharás en el podcast, que para eso está. Vamos a ir a por el primer titular de las bizarradas de hoy. Roxa Rosade, por favor. Compra un sofá usado por $25 y 4 años después descubre dentro un reloj que cuesta 250.000. ¡Joder! La mujer cuyo nombre no ha sido revelado, de cuyo nombre no quiero acordarme, cuenta que un día estaba sentada en el sofá cuando se le cayó el celular, el teléfono, entre los cojines. Para recuperarlo, introdujo su mano por esa rajita que queda entre almohada y almohada, entre cojín y cojín, pero no encontró el teléfono. Lo que se encontró en su lugar fue un reloj que extrajo. La sorpresa fue mayúscula cuando se dio cuenta de que era un Rolex y no un Rolex cualquiera. No, yo lo que... No es lo mismo el Mercedes este de andar por casa que un Mercedes clase... ¿no? Clase alta. Pues lo mismo, pasa clase con alta. Los Rolex. Era un Rolex Daytona 6241 Paul Newman Vintage. O sea, la serie limitada de... o la edición limitada de Paul Newman. Que tiene un valor de mercado de $250,000 y que además cuya autenticidad fue certificada por Paul Altieri, un famoso coleccionista de relojes y fundador de la firma californiana Bob Watches. La parte surrealista llega cuando, antes de enterarse de todo esto, la mujer comprobó que el reloj no pertenecía a nadie de la familia y resulta que es que se lo habían dejado olvidado dentro del sofá que había comprado en una tienda, en un mercadillo de estos de segunda mano, por $25, pues 4 años antes. O sea, $25, se le ha multiplicado el valor del sofá por 10.000. Se puede comprar una casa ya casi. Sí, sí, pues efectivamente, la afortunada espera invertir el dinero en una casa, claro, y en operarse las tetas. O sea, llega para todo. Sí, sí, sí. Hombre, con $250,000... una casita pequeña te compras. Pues una casita pequeña, sí. Y unas tetas grandes también te las pones. No sé, igual lo que quieres reducirse. No, que lo pone aquí. Aumento, aumento. Aumento. Aumento de pechos. Pues oye, ya te digo yo, ¿eh?, que $250,000 que le ha sacado el Rolex, no se lo saca si hubiese metido la mano y hubiera sacado, yo qué sé, un zafiro. Un zafiro, un sapphire, que es como se dice, sí, no safari, sapphire, zafiro, sapphire. Cuando tú pides un gin tonic y lo pides de Bombay,

Tenemos un titular más, una bizarrada más. Pioneros. Esta es buena. Esta, la anterior está bien, pero esta está muy rica. Pillan a un niño tirando basura al suelo. Su madre se entera por Facebook y le obliga a barrer la calle todo el día. Ya te digo yo que al niño le hubiera sentado mejor, que le hubieran puesto el paredón, que le hayan hecho esto. O sea, menudo castigazo que te saquen por todas las redes sociales porque tu madre te ha pillado en Facebook tirando basura. Es que es bochornoso y humillante para la criatura. Ahora que se lo va a aprender bien, ya te digo que no se le va a olvidar en la puñetera vida. Louis Robertson es un niño de 14 años del distrito de Wirral, en el noroeste de Inglaterra, que salió con sus amiguetes este pasado domingo y terminó volviéndose viral debido a sus gamberradas. El grupo de jóvenes estaba sentado en un banco cuando un miembro de un grupo de Facebook destinado a publicar información del barrio y mantenerlo seguro, Stacy Robertson, la madre de Louis, se dio cuenta ese mismo día de que uno de ellos, de los niños de la foto, era su hijo. Esto que he leído es lo que pusieron en Facebook, ¿eh? O sea, gente de esta del barrio, que comprometida con el barrio y con la limpieza, ¿eh? Así, muy bien. Muy bien, así, para tener el barrio limpio. Un barrio con fortalezas, como el Oliver, que no sé. Hombre, así es el nuestro. Es una fortaleza, tenemos 5 castillos, 2 torres del homenaje. Bueno, pues Stacy, cuando se dio cuenta, contestó al post este de Facebook y dijo: Mañana mi hijo no irá a la escuela y estará recogiendo basura durante todo el día, llueva o truene. Subiré fotos suyas y se disculpará con cualquiera que se haya molestado. Cada vez que miro esta foto me estremezco porque este no es el chico al que yo he educado. Y como lo prometido es deuda, Stacy le obligó a limpiar durante todo el día y subió unas fotos que lo demostraban. La publicación de Stacy se ha llenado de comentarios aplaudiendo su reacción. Espera, adaptada a las redes. Y a mí no se me estaba oyendo. No se me estaba oyendo. No sé el rato que se me... Yo estaba como que se te iba y volvía, pero... Pues no lo sé el rato que se me ha ido. No, el caso es como se está yendo el vino en catas, hay que poner la canción ya. Así que vamos a hilar rápidamente. ¿Y cómo hilamos esto? Pues me parece muy bien lo que ha hecho esta madre, porque así, evitando que su hijo tire plásticos al suelo, evita también que acabe formándose esa imagen en el océano que tenemos tan vista últimamente, esa imagen de la isla de plástico. Isla de plástico, Plastic Island, que es una canción de una banda de aquí, bueno, de aquí, del archipiélago canario, ¿eh? Si antes estábamos hablando de una banda de las Canarias, otra más en pequeño Ternasco en este jueves 3 de octubre. El cuarteto Therapy Break, el cuarteto de La Laguna, han debutado este año 2019 con un disco de nombre homónimo, con mucha denuncia social en sus letras, como bien demuestra este tema que ya está escuchando, este Plastic Island, sonando aquí en pequeño Ternasco. Therapy Break. And from the past to make it stop. Be aware of the fact that we're changing the map. How much crap can a man put away in his life? Put away in her life. Take your time, understand this is garbage land. Lazy lives, guilty ones, plastic soup by your door. There's nothing to ignore. Pues me parece que no se ha ido la noticia para nada. Lo está comentando aquí Nacho. Dice, se te ha ido el micro y no se ha ido la noticia. Pues ya lo siento, no me da tiempo a volver a leerla. Se nos ha ido. Cuando hay entrevistas tan agradables, se nos pasa el tiempo. Y como apenas tenemos control sobre el mismo, porque se nos suele ir el vino en catas y el santo al cielo, que es el de mi casa, pues nos hemos plantado en la última sección, que es, como cada jueves, los jueves cierra el Boni. ¿Cuántas cosas piensas? Un montón de cosas son las que pienso, como por ejemplo, ¿qué te podría decir? Pues que este tema se llama Objetivo a rendir, que aparecía en el Paseo por el Ruido, pero que he decidido ofreceros la versión del doble directo del año 89, que era un pedazo directo a la barricada y en el cual esta canción sonaba de lujo. Yeah. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Bueno, vamos a ir a cascarla, claro que sí, pero esta vez no hasta mañana, sino hasta el lunes, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutar del fin de semana y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros, deseándoos un excelente fin de semana. Ya sé que no vais a tener Pequeño Tenasco en directo, ya sé que tampoco va a haber Senderos del Rock en directo, pero esta tarde tenemos a través de la tribu Ternasca al compañero Dani de la Fauna, mañana tenemos a Charlie Rock and Roll con su Generación Suicida, el domingo tenemos al amigo... Coyote con el Iguana Rock. Bueno, que sigue la programación en la tribu Ternasca y en asaltomatarradiorock.com. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más.